Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un programa muy, muy especial el de hoy, último programa de esta temporada. Cogemos vacaciones. Lo primero, muchísimas gracias a esta emisora chiquita, coqueta emisora, la Rogueta Masaspi, Ratial 97, desde la que hacemos este Mar de Fueguitos, y gracias también a esas otras 21 radios emisoras comunitarias y libres en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos. Y puestos a agradecer también, gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado escuchando, dando alas a nuestro programa. Como os decíamos, último programa de este curso, regresaremos si todo va bien y esperamos, estamos seguros de que va a ir bien, regresaremos allá por la primera semana de octubre. Vamos a descansar, dejamos atracada nuestra lata pirata. En este programa, último de la temporada, vamos a charlar, tenemos un invitado poeta. Él es vallisoletano, Rodrigo Garrido Paniagua, licenciado en Historia del Arte, profesor de Geografía e Historia también en un instituto, editor de poesía. Con Rodrigo Garrido Paniagua vamos a hablar de su poesía, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de arte. Además, varios relatos con esto de que estamos ya con un pie en las vacaciones, varias historias que invitan a dejarse llevar, a descansar, a tomarse la vida con sosiego, con descanso, con siesta, con vacaciones. También hablaremos de ese encuentro, de esa conferencia internacional de Vía Campesina que va a tener lugar, se va a celebrar aquí, muy cerquita de aquí, en Derio, en apenas unas semanas. Y la música hoy nos lleva hasta ese pueblito en el que vamos a pasar buena parte de estos próximos tres meses, dos meses y pico. Nos vamos a ir con la música hasta Armincha, allí en la costa vizcaína, muy cerquita de aquí, de Bilbao, en el pueblito en el que nació un servidor, nací yo hace ya pues un montón de añitos. Desde 1990 se celebra el Chapel Reggae, el desde entonces, desde el 90, estuvimos por allá organizando, tratando de poner en marcha este festival que ahora, por suerte, ya son otras gentes más jóvenes las que lo siguen impulsando, las que siguen haciendo posible que en Armincha, o Armincha se convierta en ese día en la cuna, en el corazón del reggae de Euskal Herria. El 15 de julio, sábado, se celebra este año la edición, nueva edición del Chapel Reggae.

Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos una vez más, como hemos hecho en muchas ocasiones durante este curso, hablamos de denuncias, de asesinatos, de líderes, de gentes campesinas que luchan por un mundo más digno y justo para todos y para todas. En este caso la denuncia nos llega gracias a los compas de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, las gentes de ALER, se han hecho eco de esta crónica, de esta noticia que habla del asesinato de dos jóvenes mapuches en Chile, concretamente de los campesinos Luis Marileo y Patricio González. Luis y Patricio, ambos dos eran campesinos desde Radio Universidad Austral de Chile. Esta es la noticia en la que hablan de su asesinato. Ex capitán de carabineros asesina a dos huechafes en la comuna de Los Sauces, provincia de Malleco. Durante la tarde del sábado 10 de junio, los jóvenes mapuches Luis Marileo Cariqueo y Patricio González resultaron muertos luego de haber sido atacados a balazos por un capitán en retiro de carabineros Ignacio Gallegos Pereira dentro del fundo ubicado en la comuna de Los Sauces, provincia de Malleco, región de la Araucanía. Según la primera información difundida en los medios de comunicación, el hecho se debió a un enfrentamiento producto de un robo del cual sería víctima el ex capitán de carabineros. Sin embargo, trabajadores del fundo y familiares de los jóvenes fallecidos desmintieron el hecho, señalando que ambos se habrían acercado al predio de Gallegos buscando sus animales perdidos, los cuales se encontraban en este fundo. Ante este hecho, comunidades del pueblo mapuche en todo el país, junto a organizaciones y ciudadanos, se manifestaron este lunes 12 de junio, realizando concentraciones, denunciando lo acontecido y exigiendo justicia ante el asesinato de Luis Marileo y Patricio González. Así lo señaló la declaración realizada por el Hogar Hueligüén en Valdivia, luego del acto de manifestación contra el asesinato de estos dos huechafes. Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de los huechafes Luis Humberto Marileo Cariqueo y Patricio Gabriel González Guajardo, quienes cayeron asesinados al interior del fundo Los Encinos, sector de Los Sauces, en manos del latifundista capitán en retiro de carabineros Ignacio Gallegos Pereira, conocido por ser cómplice del Estado en la militarización y usurpación del territorio mapuche. Renegamos la versión que los medios en manos del poder económico y las instituciones estatales han hecho oficial, la de un simple intento de robo por parte de nuestros peñis, versión que ha sido desmentida por testimonios de trabajadores del fundo y otros testigos que han esclarecido que los huechafes Luis y Patricio se encontraban buscando a sus animales perdidos, que se encontraban en las tierras usurpadas por el latifundista Ignacio Gallegos Pereira, quien sin provocación alguna atacó al grupo de peñis cometiendo el asesinato a sangre fría de nuestros huechafes Luis Marileo Cariqueo y Patricio González. El caso, que ha tenido una alta connotación nacional, ha sido justificado como un acto en defensa propia por parte del ex capitán de carabineros, calificando este hecho como una muestra del terrorismo rural presente en la región de la Araucanía, dejando en libertad e impunidad a Ignacio Gallegos Pereira, autor del asesinato de estos dos jóvenes mapuches. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Seguimos hablando de campesinos. En esta ocasión hablamos de la Vía Campesina, que va a celebrar su conferencia internacional, su séptima conferencia internacional, en los próximos días, las próximas semanas, muy cerquita de aquí, en Derio, en la localidad vizcaína de Derio. La Vía Campesina se creó en 1993 en Bélgica y hoy en día representa a cerca de 200 millones de campesinas y campesinos, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Durante 9 días, del 15 al 24 de julio, se van a juntar en Derio más de 600 delegados y delegadas de la Vía Campesina en esta séptima conferencia. La anterior, en 2013, se celebró en Yakarta, en Indonesia, más de 600 delegados y delegadas, y el sindicato N de Vizcaya va a ser el encargado de organizar el anfitrión de esta séptima conferencia internacional de Vía Campesina. La conferencia va a estar precedida por la Asamblea Internacional de Jóvenes y por la Asamblea Internacional también de Mujeres de la Vía Campesina. campesina. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real han preparado esta chiquita crónica, este avance de lo que va a ser esta conferencia internacional de Vía Campesina, del, como os decía, del día 15 de julio al 24 de julio en Derio, aquí al ladito. Esto es Noticias Mundo Real. Somos grandes, no pequeños. La Vía Campesina Internacional inició cuenta regresiva hacia su séptima asamblea a realizarse en el País Vasco. La Vía Campesina Internacional realizará en el próximo mes de julio su séptima conferencia internacional, máxima instancia de debate político y resolución estratégica, evento de extrema significación en la coyuntura actual y que contará con cobertura de Radio Mundo Real desde la ciudad de Derio. Con 164 organizaciones en 73 países de los 5 continentes, es la organización campesina más grande que haya existido. Unai Araguren, de N Vía Campesina del País Vasco, afirmó al portal de la organización campesina: "No somos pequeños agricultores, somos las y los campesinos los que alimentamos a la mayoría del planeta y nuestros alimentos son sanos, dan trabajo, salud, cultura y aumentan la biodiversidad. Además, resistimos en nuestros lugares, damos vida y cultura a los pueblos pese a todas las políticas contrarias que tenemos que enfrentar. Por todo eso somos grandes, no pequeños. El 70% de la población del mundo se alimenta por lo que producen campesinos, pastores, pescadores artesanales y huertas urbanas, aunque solo tienen 25% de la tierra a nivel global. Las campesinas y campesinos, los pescadores y pastores han sufrido la invisibilización de sus aportes, fundamentales para la subsistencia de toda la humanidad, del trabajo que generan y las culturas que sostienen. La Vía Campesina ya cambió esa situación y seguirá haciéndolo, como dice Unai, alimentando los pueblos y construyendo movimiento para cambiar el mundo. La alimentación es tema de todos y por ello también lo es apoyar esta construcción. Como parte del proceso preparatorio de la séptima conferencia internacional, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, representación de la Vía Campesina en América Latina, realizó su segunda Asamblea Continental, un espacio de debate y construcción política. A principios de mayo se realizó en Colombia la Asamblea de la CLOC Vía Campesina, con asistencia de más de 80 organizaciones latinoamericanas y caribeñas. Francisca Rodríguez, de Anamuri, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, contagia el entusiasmo por lo que ve como una construcción de más de 2 décadas que va tomando definiciones importantes que no son coyunturales, sino resultado de los debates, experiencias y luchas de estos años. Una construcción que conoce de primera mano porque Francisca es fundadora tanto de la CLOC como de la Vía Campesina Internacional. Para Francisca, esta asamblea de la CLOC Vía Campesina fue significativa porque acordaron caminar juntos no solo por las cosas a las que se oponen, también por el proyecto de sociedad que quieren construir, campesino, popular y socialista, en alianza entre el campo y la ciudad. Esto fue Noticias Mundo Real. Como os decía, del 15 al 24 de julio se va a celebrar esa séptima conferencia internacional de Vía Campesina en Derio, en Vizcaya. Conferencia que tiene su propia canción, compuesta por el escritor Joseba Sarrionandía, y la canta en el grupo a la vez Entol Sarmiento, y también les acompaña a Entol Sarmiento la cantante del grupo Gose, Inés Osinaga. Así suena la canción, la música que va a alegrar, va a animar esta séptima conferencia internacional de Vía Campesina. Finantze, gerrek negozioek mundua dute trabatu, nekazarion bizimodua etzaigu gutxik aldeto. Beto egin ezean bizi ere, ozta atzoko aziek gaurko frituak, gaurko aziek biharko usta. Eren ezkero kartasuna, bilduko dugu onura, landatuz gero berdintasuna, zabalduko da kultura, denontza lana, denontza jana, denontza taska, denontza taska, etxe bakarra Suitzituz gero akabo lurra hartatu ziglasterka Martera joan beharko Gauzako beto egin ezean bizi ere Osta, osta, zoko aziek gaurko fritua Gaurko aziek biharko usta En nuestra palomera, aquí ya sabéis, quien pecho abarca, loca, loco, aprieta. Sentimos ya en nuestra piel el salitre del Cantábrico, de nuestro puertito, querido puerto de Armincha, y vamos a hacer un guiño a esa mar que nos va a coger durante los próximos meses con un relato que tiene, de alguna manera, a la mar como protagonista. Cosas que se pueden hacer en vacaciones, cosas que se pueden hacer con el cuerpo, con el alma, con la mente descansada, libre, viento. Del libro El sexo de la risa, de la escritora, de la poeta zaragozana Irene X, esta historia que habla, que nos acerca hasta el mar, que habla de faros, que habla de vestidos, que habla de vientos. Faro, un vestido blanco y mucho viento. Tenía una idea. Esta era parecida a un faro espiando una costa. Tú y yo estábamos dentro y probablemente el mundo parecía estar más lejos que nunca. Llevabas un vestido blanco y te apoyabas sobre la barandilla de la terraza. El aire jugaba con él sin pedirle permiso a tus piernas ni a mis manos. Yo reposaba sobre la cama vestida con poco más que el sol. y te observaba con los ojos entrecerrados y el corazón en espera. Disfrutaba del exquisito placer de no hacer nada cuando lo tienes todo. El sumiso arte de mirarte sabiéndote de mi colección de postres caseros. Me mojaba los labios con tu media sonrisa bañada en el mar que acariciaban tus ojos desde el balcón. En la suerte de encontrarte, pensándome de espaldas. Te agarré por detrás, improvisando un soplo de aire templado al viento de aquella altura, simulando la protección de una manta gastada. Y así, sin más espectadores que el atardecer, te regalé un beso en el cuello. Dejé de propina uno en la nuca y me ofreciste tus labios en bandeja. Te degusté como la primera vez, orgullosa del trébol de cuatro hojas que representas. Cerré los ojos para tocarte y miraste al único lugar al que mereces que te lleve: el cielo. Enredamos, mojamos, entorpecimos, desatamos, mordimos e hicimos el amor. Y entonces descubrí que a veces los sueños solo son ideas que nos salen tal y como las imaginamos. Cumplir sueños, pocas cosas más divertidas, más bonitas, más gratificantes que eso. Cumplir sueños. Al borde de esa mar, al borde de ese faro, de ese vestido blanco, de ese viento, nos quedamos para escuchar más música que va a sonar este 15 de julio en el Chapel Reggae de Armincha. Son una banda veterana de ska. También llegan desde Londres, concretamente, bueno, desde Londres no, desde Inglaterra, porque ellos son de Sussex, en Inglaterra. Nacieron en 1982, se llaman The Hot Knives, algo así como los cuchillos calientes. Del 82 a 1993 publicaron 13 álbumes, se separaron, luego volvieron otra vez a tocar. Siguen ahora en funcionamiento con algunos de los miembros originales de la banda. Hacen un ska, pues mezcla o que suena a los clásicos de Clash, de Specials o Madness, y van a estar, como os digo, gratis este 15 de julio en Armincha, al borde de la mar. Again, might be tempted now and then, if I ever I can see that you got up and looked away. So what's the point in dragging up the past to say the distance wouldn't last? And who am I to make mistakes? You must be perfect. I'll never fall in love again. Might be tempted now and then. If I ever fall in love, I'll never fall in love with you again. I'll never fall in love again. Might be tempted now and then. If I ever fall in love, I'll never fall in love with you again. I'll never fall. Una tarde más, tenemos que saludar a un invitado que nos traen las gentes del colectivo Sebagai Cholerki, colectivo A, ese colectivo de poesía insumisa de aquí de Bilbao. Y él ha estado hace poquito aquí en Bilbao, pues presentando sus libros, su poesía, y hoy está aquí en Mar de Foguitos. Él es vallisoletano, es licenciado en Historia del Arte, es profesor de Geografía e Historia en un instituto allá en Valladolid, creo, y él es también editor de poesía. Bueno, está muy implicado en todo lo que tiene que ver con la poesía en su ciudad y, bueno, por allá, por Valladolid. Rodrigo Garrido Paniagua, muy buenas tardes, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí en tu programa. Lo mismo, encantado de que, bueno, de que nos acerques aquí tu trabajo. Decíamos, claro, te ganas la vida de profesor de instituto, creo, no de poesía, de la poesía, claro. No, efectivamente, soy profesor de Geografía e Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alejandría de Tordesillas y llevo 11 años en la profesión, pero bueno, esta afición de poesía no da para vivir, entonces sí, me dedico a la enseñanza. Estás en contacto con gente de instituto, con gente joven, más joven que tú. No sé cómo es ese contacto, si vivir el día a día de los jóvenes, un poeta disfrazado de profesor. Bueno, el contacto con los adolescentes siempre es difícil, pero al final sorprende y es gratificante, ¿no? Porque eso, el estar con adolescentes te hace estar en contacto un poco con la calle, ¿no? Y con lo que se vive. Y yo en las clases, aunque no sea de lengua, siempre les intento meter un poco de poesía, leer algo mío, o leer algo de otras cosas. Bueno, yo creo que hay que enseñarles que la belleza forma parte de la vida y que la tienen que saber apreciar. Entonces, bueno, yo creo que el contacto con los adolescentes es una oportunidad importante para enganchar a la gente, a la cultura y al seguir haciendo cosas y al seguir formando parte de, bueno, pues de una cultura activa que nos ayude a pensar y a reflexionar sobre el mundo, ¿no? Claro, la belleza tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el arte, no sé si con la geografía también. ¿Cómo se vinculan esas dos pasiones? La de, no sé si pasión, la de profesor de geografía y la poesía. Bueno, la geografía no es que sea mi pasión, ah. pero bueno, con la geografía, las asignaturas de humanidades, por así decirlo, ¿no?, de ciencias sociales, hablan del ser humano, y entonces todo lo que hable del ser humano y del, y que tenga que ver con su organización, con su bueno, pues con sus corrientes de pensamiento, de localización sobre un mapa, tiene que ver con el ser humano. Yo creo que la poesía también habla del ser humano, y a partir de ahí siempre se puede encontrar algún punto de unión con ello. De todas formas, bueno, si no lo hay, no lo hay. Es decir, uno es profesor y no siempre se puede vincular la poesía con lo que estás dando, ¿no? Pero yo creo que esa formación o esa idea que uno desarrolla de la poesía, yo creo que si uno la sabe masticar y darla a conocer a los alumnos, yo creo que algo queda. Los alumnos no tienen que percibir que las clases son algo monótono o monotema, sino que el profesor, yo creo que de vez en cuando se le debe ir la cabeza y hablar de otros temas tangenciales que pueden venir al cuento del tema que estás dando o del momento en que estás dando la clase. Y yo creo que luego eso es, fijaos, eso es lo que a lo mejor luego se les queda y lo que más absorben. Claro, hablando de absorber, no sé cómo se hace eso, cómo se consigue eso. Cuando están, que no sé si están todo el día enganchados a las maquinitas, a los móviles, porque no sé si es tanto como dicen los que están en contacto con los jóvenes que es, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se mezclan esas dos, no sé si pasiones o herramientas? Es difícil. Yo creo que la educación tiene muchos muchas perspectivas en contra. Es decir, los alumnos ven la enseñanza como algo obligado. mientras que fuera de ella tienen, bueno, pues unos grandes estímulos de otro tipo, que son, pues bueno, las herramientas de internet, los juegos, bueno, todas estas herramientas que, si son mal usadas, pues no aportan nada, ¿no? O no aportan la educación que deberían aportar. Entonces, cada vez es más difícil compaginar estas cosas, ¿no? Pero bueno, se intenta. En la enseñanza también han llegado las nuevas tecnologías y hay que aprovecharlas. Pero es cierto que los alumnos, siempre que se les intenta hacer trabajar, ya sea a través de internet o ya sea a través un poco más tradicional, les cuesta responder. Pero, como he dicho antes, hay sorpresas y hay gente que te ayuda en las clases, que apoya, que interviene. Es decir, que bueno, que siempre hablamos de generalidades, ¿no? Cuando decimos que los alumnos pues siempre están enganchados. Bueno, se puede estar enganchado, pero también desarrollar otras actitudes de esfuerzo en el aula y generar un interés por otros temas que ellos creen que les queda muy lejos, pero en realidad lo que se ve en los institutos, en historia, en arte, es algo que del día a día, y de otras asignaturas de ciencias, por supuesto, es del día a día y es lo que les va a enseñar a vivir. Y la historia la tienen día a día en la calle, día a día en la tele, la política la tienen día a día. Sus condiciones de trabajo del futuro dependerán de las decisiones políticas que se tomen hoy en día. Es decir, yo creo que, bueno, deberían y con la edad luego también se madura, ¿no? Cuando éramos adolescentes nosotros probablemente tampoco nos gustaba hacer los deberes o estudiar. Es decir, que yo creo que desde ese punto de vista no ha cambiado mucho. Es cierto que ahora hay más bombardeo mediático, muchas más situaciones de poderse evadir de lo que son los estudios, ¿no? Pero bueno, se intenta con humor, intentando conectar con ellos. Bueno, se hace lo que se puede, la verdad. Entre esas cosas que se pueden hacer, claro, tú has publicado dos libros de poesía, creo, y bueno, hace poquito, en el 2014 el primero con Origami, una editorial de Jerez, y no sé si el título de ese libro está dedicado a tus alumnos, a tus alumnas, Los Dormidos. No, bueno, hay alguno que está dormido. No, Los Dormidos precisamente hace referencia al adormecimiento de la sociedad con respecto a, bueno, pues la crisis que empezó en 2007-2008, esa pasividad inicial en donde salían constantemente casos de corrupción aquí en España y además se conocían, bueno, las causas de la crisis, una pasividad frente a los desequilibrios del sistema en los cuales me incluyo, yo como sociedad, por supuesto, en donde, bueno, quería reflejar esa pasividad, ¿no? Esa pasividad de... Luego ya han surgido movimientos políticos y tal, no sabemos hasta dónde llegarán o qué fuerza tendrán poco a poco cuando pase el tiempo, pero bueno, yo creo que ese adormecimiento me da la impresión de que va a continuar, aunque se haya activado un pelín con estos nuevos partidos políticos a los que me refiero. Me da la impresión de que la cultura de la tele, la cultura de desconectarnos, creo que al final triunfará. Pero bueno, espero no ser tan pesimista, espero equivocarme, ¿no? Pero creo que sigue en vigor este libro de Los Dormidos, me da la impresión. En uno de los poemas de ese libro dices algo así: nadie conoce el lugar exacto donde se escribe la historia, con mayúsculas, historia. No sé si tú que te dedicas a eso de historia lo sabes. ¿Dónde se escribe la historia o cómo se escribe la historia? Claro, es que no sé ahora qué poema es porque hace tiempo que no lo geo, pero es cierto, sí. Es que la historia, yo muchas veces les digo a los alumnos que la historia se está escribiendo ahora mismo. A veces hablamos de la historia en las clases o en los bares o donde pueda surgir un debate como algo pasado, como algo del pasado, ¿no? Ese final de las ideologías que decía algún historiador, ¿no? Fukuyama, creo que era. No, las ideologías siguen presentes, pueden estar en crisis, pueden estar no en crisis, los valores pueden ser otros a los de antes, pero es que la historia se escribe hoy en día. Por tanto, no es que la historia la tengan que hacer otros, sino que las tenemos que hacer nosotros mismos. Era por ahí un poco por lo que venía ese verso, que te agradezco que me lo hayas recordado, porque creo que sigue vigente. Es decir, somos nosotros ahora, con nuestras decisiones, con las herramientas que podamos tener, los que podemos ir creando historia. La historia no está predestinada, sino que se va haciendo según las decisiones y los movimientos que haga la sociedad. Tardaste mucho, bueno, mucho. En el 2014 salió ese libro, pues ya tenías tus añitos, y seguido ha salido ya el siguiente, pues poco después, has cogido carrerilla. En el 2015, en la editorial de Valladolid, sale tu último libro, La primera vez que vi un animal muerto. No sé cómo fue esa primera vez, si te acuerdas, me imagino que sí. Bueno, la verdad es que el título de La primera, primera vez que vi un animal muerto es algo simbólico, no me acuerdo, imagino que fue algún animal en la carretera y tal, pero bueno, es un verso que salió en un momento dado y en cuanto lo trabajé y lo vi, pensé que era un buen título para un libro en donde se reflexiona sobre el ser humano, sobre la capacidad que tiene el ser humano de seguir adelante sabiendo de su mortalidad, ¿no? Entonces, en todo el libro se habla pues de esos temas, bueno, pues que son considerados como profundos, ¿no? El tiempo, la memoria, la muerte, el sexo, y un poco esa esperanza de paradoja de decir, con lo que sabemos de nosotros, con lo que sabemos de nuestra finitud, aún así disfrutamos o intentamos disfrutar de las cosas bellas, del amor, del sexo, de todo lo que nos rodea. Y creo que, aunque en un primer momento tiene algunos capítulos melancólicos o, bueno, pues más de una temática más triste, pero sí que en el fondo es un canto a la vida precisamente por y para disfrutarla, ¿no? Hablando de disfrute, bueno, vamos a escuchar luego uno de los de tus poemas. En alguno de ellos creo que hablas del disfrute, del miedo al disfrute, ese miedo que tenemos en un momento dado, que estamos como muy, muy, muy contentos disfrutando y de repente ya estamos pensando que se acaba y que lo que viene. Sí, ese es un poema que se titula Miedo a la en la plenitud del disfrute, ¿no? Que habla de sexo, ¿no? Y es algo que a mí me pasa, no sé si le pasará a otras personas, pero parece que esa felicidad a esa felicidad siempre se le cruza algún tipo de nubarrón que nos recuerda lo malo, ¿no? Por lo menos a mí a veces eso me ocurre y quería plasmarlo, ¿no? Es un poco lo efímero de lo bonito. Y el intentar vencer ese pensamiento negativo de lo que es la finitud del ser humano, ¿no? Quien logre eso, yo creo que puede ser mucho más feliz que quien no lo logre, está claro, ¿no? Pero bueno, es una idea que se me cruzó, que vi cercana a mí y lo intenté plasmar en ese poema, sí. Le has dado vueltas a la muerte, has reflexionado sobre la muerte, no sé si también sobre cómo sería si no nos muriéramos, por ejemplo. ¿Cómo sería si no nos muriéramos? Digo, ¿eh? Sí, no. Porque un libro de eso nos forramos. Pues en mi siguiente libro no trato esos temas un poco de... ¿En el siguiente? Sí. Mira tú. En el siguiente de bueno, toda esta corriente que hay ahora de vencer a la muerte, ¿no? De la tecnología que vence a la muerte, de todas estas ideas que surgen a través de los cyborgs, los nuevos inventos, en serio el ser humano está buscando paliar el dolor desde el comienzo, ¿no? Todos los avances de medicina a lo largo de los siglos van en función o surgen para olvidarnos del sufrimiento, y qué mayor sufrimiento que el de la muerte, ¿no? Y bueno, pues a raíz de toda esta literatura que está saliendo, pues no es que el siguiente libro vaya de eso exactamente, pero sí que hay algún poema que habla de esa cuestión de si vencemos a la muerte. Hay unos versos que dicen, ¿qué será de la melancolía de los poetas? Nosotros, ¿no?, los poetas muchas veces nos basamos de esa melancolía del pasado que se va a perder cuando nos muramos. Pero ¿y si no se muere ya? ¿Cómo vamos a generar esa melancolía, ¿no? Bueno, a partir de ahí hay algunos poemas que tratan de ese tema, ¿no? Y ahora, sobrepasando un poco el tema poético, si no muriera la gente sería un gran problema, porque de causas naturales, claro, porque se sobrepoblaría el planeta, ¿no? Entonces eso serían cosas que habría que solucionar. Y luego otra pregunta muy interesante es, ¿quién podría pagarse un tratamiento para no morir? De nuevo se generarían ahí como clases sociales en donde los que tienen dinero podrían ser, bueno, inmortales o no mortales, ¿no? Desde el punto de vista de que, claro, si te cae un piano encima, pues vas a morir, ¿no? Entonces ahí se generarían muchos debates éticos de quién gestiona eso, ¿no? pero es un tema que a mí me interesa mucho, así que la pregunta ha sido súper acertada. Sí, pero ya veo que llevas ya mucho adelantado, vamos, ya te he lanzado la idea, pero ya está casi el libro listo. Decíamos dos libros, no sé si te parece algunos de los poemas, que claro, cuéntanos también, en tu ciudad organizas muchas lecturas de poesía, también estás muy vinculado con, incluso con editar poesía, que eso no sé si ya es una locura, editar poesía. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues ahí en Valladolid formo parte de un grupo que se llama Susurros a Pleno Pulmón, que lleva 6 años, si no me equivoco, realizando un micro abierto, primeramente en un bar que se llamaba La Curva, que ya cerró, y desde que cerró ese bar, pues en otro bar que se llama El Desierto Rojo. Lo realizamos 2 viernes al mes, el primero y el tercero, a no ser que haya algún acontecimiento, como por ejemplo ahora en Valladolid, o hace unas semanas con la Feria del Libro, ¿no? Nuestra intención es, junto con la librería Pie de Página, traer, en la medida de lo posible, a poetas que nos interesen o que tengan algún libro que presentar y lo hagan tanto en la librería como en el micro abierto que realizamos después. Después de que el poeta invitado o la poeta invitada presenta el libro, la gente sale individualmente, lee su poema, sus 2 poemas, dependiendo del tiempo que tengamos, y es una forma de encontrarnos, de dar una oportunidad a la gente de que conozca a otra gente que también escribe poesía, de comentar sus poemas con otra gente, de ver si están bien, si están mal. Creo que es una identidad de Susurros el que siempre nos hemos comentado los poemas entre nosotros, ¿no? Pues aquí esto no me gusta, oye, este está muy bien. Bueno, siempre intentando mejorar y siempre intentando escuchar y aprender de aquellas personas que vienen de fuera, ¿no? Entonces, por un lado eso. Y luego también comentabas la función de editor. Bueno, hace poco más un año y algo, junto con otro compañero, Antoine Lamarck, decidimos fundar una editorial de poesía que se llama La Penúltima Editorial, con la intención un poco de superar o trascender un poquito más el micro abierto y conocer más en profundidad otras poesías que se hicieran, bueno, pues desde cualquier punto de España que pudiéramos recoger, que nos pudieran enviar o por contactos, y aquello que nos gustara, pues publicarlo. Hasta ahora tenemos 6 libros publicados. El último de ellos es Poesía General Básica, es una antología de Jesús Bonilla, que ha estado hace unas semanas en la Feria del Libro de Valladolid presentándolo, y bueno, ahí estamos. Un placer formar parte del mundo editorial, aunque es duro, y sin ninguna intención de ganar dinero, sino de mantener la cultura en bares, en librerías, y dar cabida en el mundo poético a gente que no ha publicado o que ha publicado y lo quiere hacer con nosotros. Una duda, porque se nos está acabando el tiempo, para que nos dé tiempo a leer también, ¿no? Pero montas la editorial y seguro que llegarán un montón de propuestas de publicaciones, de libros. Claro, ¿quién las lee? ¿Cómo se leen? Sí, bueno, pues lo leemos nosotros, claro. Nosotros leemos lo que nos llega y lo que no nos gusta lo decimos y lo que nos gusta lo decimos. Y proponemos las condiciones y si estamos de acuerdo todos, pues perfecto. Así que es un trabajo de 2 que compartimos y bueno, también lo hacemos cuando podemos. Tenemos nuestros trabajos respectivos y bueno, el trabajo es lento, pero se va sacando. Pues vamos a hablar del miedo en los libros. A ver, no sé, ¿por dónde empezamos? Pues si queréis leo uno de Los Dormidos. Empiezo por Los Dormidos, que ya que fue el primer libro que salió, pues leo. Tú lee uno, yo tengo uno apuntado y si no es el que tú vas a leer, yo te lo digo así de 2. Vale, muy bien. Voy a leer uno que se titula Clandestinos. Pues lo has dado. El que tenía apuntado yo. Luego, si quieres, lee otro. Bueno, Clandestinos. Primero nos asignaron un sueldo manchado de sudor y enfermedad y la necesidad de tatuarnos en las manos la oscura posesión de las cosas. Después llamamos voluntad a las vallas clavadas en la tierra, trabajamos para los cartógrafos del dolor y delatamos sin miramientos a exploradores que cavaban túneles en la sombra. Nos acostumbraron al cautiverio, nos acostumbramos al cautiverio. Un maquillaje torpe enmascara miradas que tiemblan. Algunos respiran lento para poder llamar a las cosas por su nombre. Dormimos de pie y por turnos. No sabemos presas. Intuimos que una vez fuimos hermosos animales salvajes. Pues otro chiquito, hay otro chiquito de ese mismo libro. Hay otro chiquito, sí, hay otro chiquito que habla de un pájaro. Por ejemplo. Se titula El pájaro no canta de felicidad para nosotros. Es muy cortito. La melodía es la única parte del pájaro que la jaula no puede conservar. Y del siguiente libro, de La primera vez que vi un animal muerto, de la editorial Difácil, pues voy a leer, por ejemplo, uno que se titula Tiempos modernos y que está dedicado a Charles Chaplin y a Paulette Goddard, que hace referencia a la película. Tenemos en las manos un palacio en ruinas. Somos vagabundos en los márgenes de la ciudad, donde también acontecen milagros cada día. Sentados en la hierba, imaginamos el tiempo de los paseantes. Mientras la vida esté de nuestra parte, me dices, jugaremos a enamorarnos. Hago primeros planos de tu cara manchada. A ambos lados del arcén va creciendo una costumbre. De este tiempo, tan solo ha de quedar la sensación de días felices bajo la intemperie. No sé si hay por ahí un poema que habla de un brindis o de... ¿Hay por ahí? Sí, hay un poema del último capítulo. El capítulo se llama La vida en la boca. Bueno, el poema se titula El sonido de un brindis y dice así. Tener la vida en la boca, como se tiene un día de playa o la noche de una ciudad extranjera. ¿Cuántas veces habré dicho, recordaré esas nubes que son la corte nómada del viento? Desconozco el lugar del que proceden las cosas más hermosas. Quisiera exprimirle el corazón al tiempo para beber enloquecido su zumo transparente. Que lo fugaz que nos habita sea la vida apetecible. Pues ahí está ese sonido de un brindis. Entre las cosas que he leído por ahí, que en alguna entrevista que te han hecho, que has dicho cosas hermosas, que has dicho, hay una que hablas de la poesía, es algo así como que cualquier tipo de poesía, sea la que sea, es una pequeña victoria. No sé si lo dijiste o no lo dijiste. Sí, sí, me suena el comentario y además, ¿no? Y además sí. Lo pienso, sí. Es una victoria porque, retomando alguna cuestión que he dicho al principio, este constante bombardeo al que estamos sometidos, noticias, política, etcétera, etcétera, etcétera, todo espacio de silencio activo es una victoria. Entonces, en el momento en que sale un poema, implica una reflexión, un pensamiento, un tiempo para uno mismo, para el autor que haya hecho ese libro, de reflexionar sobre el tema que sea, ¿no? Entonces, sigo pensando lo mismo, de que cualquier poema, cualquier poesía, cualquier evento cultural, cualquier película, es una victoria, teniendo en cuenta este tiempo donde solo se tiene en cuenta la rentabilidad de las cosas. Entonces, que la poesía tenga un espacio aquí en la radio, en los diferentes recitales que hay aquí en Bilbao o en cualquier otro punto de la península, es una victoria, es un reducto de resistencia la poesía. Hablabas antes del trabajo de editor de poesía, de leer. Claro, también he leído por ahí que tienes un curioso método para elegir los libros de poesía cuando los vas a comprar. Y claro, que se contradice con todo lo que has dicho anteriormente. Eso de que coges un libro, lees el primer poema, lees el último y ya está. Funciona el método ese. Bueno, es cierto. Muchas veces yo voy a la librería y entre tanta oferta que hay, cojo un libro que me pueda llamar la atención por el título y lo ojeo, ¿no? Lo ojeo. Y bueno, pues a veces, no es que lo haga siempre, pero bueno, a veces sí que leo el primer poema y el último, pero simplemente no por vagancia, sino porque considero que la presentación del libro, o sea, el primer poema, tiene que ser lo suficientemente potente, sugestivo, sugerente, etcétera, etcétera, para que me anime a seguir leyendo. Es lo que decía algún director de cine, ¿no? Que David Zoselnik, que de los años 10, 20, que hay que empezar las películas con un terremoto y de ahí para arriba, ¿no? Y luego también el último capítulo, porque es la despedida, es la muerte del poemario, ¿no? Entonces, no sé, en mi imaginario considero que el primer y el último poema tienen que ser algo que resuma o algo que importe, ¿no? Y yo a la hora de organizar mis poemarios lo intento, que el primer y el último poema, bueno, recoja todo el libro o signifiquen algo un poquito más potente. Claro, pues si lo saben los escritores, el truco, claro, luego rellenan por dentro, no sé si funciona cuando... Lo que pasa es que como editor yo me leo lo de dentro también, los poemas interiores, no solo leo el primero y el último. Pues cuando vayáis la próxima vez a una librería, ya sabéis, aseguro, Los Dormidos, de Origami, y La Primera Vez Que Vi Un Animal Muerto, de la editorial Difácil, ambos dos de Rodrigo Garrido Paniagua, los compráis y no hay fallo posible. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Suerte, hasta luego, chao. Gracias. Rasta, boy, why? Rasta, we rasta. Hey, we live in a neighborhood, from Africa to Hollywood. Growing up here, you wish you could live in a life that you know you should. And do you know about the book of rules? Make you smart. Rasta send them back to school. Cutting edge like a power tool. Boy, why? Rasta, we rasta. Hey now. Boy, why? Rasta, we rasta. Hey. Rasta, vi rasta. Otro de los temas que va a sonar este 15 de julio en Armincha, en el Chapel Reggae. Allí va a estar Daniel Red, que es el cantante de este tema londinense, y le va a acompañar en esta ocasión Irregular Roots, una banda de reggae roots de Zaragoza. Aquí en Armincha dejamos nosotros nuestra lata pirata atracada. Regresamos en un par de mesecitos. Pasadlo bien este verano, que os vaya bonito. Y a la vuelta nos vemos, nos miramos aquí en Mar de Fueguitos. Chao.